Radio Ubrique. Deportes. Lunes 14 de noviembre comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Arrancamos la semana con un lunes, como todos los anteriores, repasando todo lo que nos dejaba el fin de semana en las distintas modalidades deportivas. Tenemos que hablar de fútbol, de lo que hicieron los equipos ubriqueños este fin de semana. Sin duda, el resultado más reseñable es la victoria del Ubrique Atlético Juvenil en Puerto Serrano, ante un equipo que hasta ahora se había mostrado invicto en la categoría y en el que nadie había conseguido sacar un solo punto de su feudo. 1-2 fue el resultado final de un partido que en todo momento estuvo controlado por el conjunto ubriqueño desde su planteamiento inicial, aunque en esos minutos finales aguantando la redón de los policheros por intentar empatar el partido. También consiguieron la victoria los equipos cadete del Ubrique Unión Deportiva, 2-1 ante el Florida, y Alevín 3-1 ante la Unión de 3-5, perdón, ante la Unión Deportiva Bornense. El infantil caía 2-1, mientras que el Prebenjamín empataba a 4 goles. También empataba a 0 el conjunto de los Vampiros Veteranos ante el Prado de Rey Club de Fútbol, partido que se disputaba en Prado de Rey, como decimos, entre el último y el penúltimo clasificado de la categoría. Fue, en este caso, el conjunto ubriqueño el que más o menos salió vivo del Prado de Rey, manteniendo esa penúltima posición. En lo que a baloncesto se refiere, el Fercabe Cabu cayó en Puerto Real ante la Asociación Deportiva Las Canteras, después de un buen partido planteado por Juan Luis Esteban, buscando su alma y sus armas, y sobre todo con una buena actuación de Ángel y de Álvaro Borges, que mantuvieron vivo al equipo hasta el último cuarto, en el que ya se despegaba el conjunto de Puerto Real. Tampoco venció el conjunto cadete masculino, caía 74-54 en el puerto ante la Gimnástica, pero sí lo hacía el equipo junior ante Candray 74-42 en un difícil encuentro ante un rival que precisamente venía de vencer al CBP, pero no tuvo opción en Ubrique y en todo momento las ubriqueñas dominaron el encuentro. Y también lo hicieron los infantiles del Cabo en Alcalá, 33-51 fue el resultado final de este encuentro. Además de eso, tenemos que hablar de ciclismo, porque Jorge López Janeiro cerraba su temporada en el Maratón Mountain Bike que se celebraba en la localidad gaditana de Los Barrios. Hablamos del maratón conocido en este caso como el Sierra de Montecoche, una prueba de 80 kilómetros en el que Jorge López Janeiro logró finalizar en octava posición con un tiempo de 3 horas 33 minutos 14 segundos, octava de la general y segundo de la categoría Master 30, un resultado que le sirve para alcanzar la quinta plaza en el provincial, en el circuito provincial, a pesar de que una de las 5 pruebas no la pudo competir porque coincidió con la celebración de la Titán de Ser. También tenemos que hablar de Jarapalo, lo que hizo la amplia representación ubriqueña, y de la carrera popular Villa de Grazalema. Pero hoy nos vamos a quedar fundamentalmente con los temas y asuntos de actualidad del deporte ubriqueño, porque vamos a contar con la presencia en unos minutos del concejal de deporte Víctor Chávez, que nos va a poner al día de los diversos asuntos de interés, proyectos, estados de infraestructura, etcétera, etcétera, todo relacionado con lo que es el deporte local. Eso va a ser dentro de unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Confecciones Cadillo, en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco número 10, liquida todos los trajes de fiesta y vestir de señora. Trajes de pantalón desde 15 euros, trajes de señora desde 20 euros, chaquetas de señora desde 12 euros. Además, ya cuenta con las nuevas colecciones de otoño-invierno y para su ahorro, el alquiler en chaquet para bodas. Confecciones Cadillo, en calle Ingeniero

tema central del día. En este caso es ese repaso a la actualidad deportiva en sus diversas formas de expresión, tanto en eventos, infraestructura, temas de actualidad, etcétera, etcétera. Para ello tenemos aquí al responsable de la materia en el Ayuntamiento de Ubrique, al concejal de deporte, Víctor Chávez. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Casi ya 6 meses al frente de esta concejalía de deportes, un tiempo suficiente, digamos, para conocer lo que son las necesidades y carencias de lo que es el deporte local. Los proyectos de futuro para estos próximos años, aunque hay que reconocer que son unos años en principio poco halagüeños por el tema de la economía, ¿no? Efectivamente, no nos ha tocado vivir la mejor época tanto en lo que es tema industrial y deporte, por decirlo así, pero bueno, pues echaremos mano de lo que podamos, intentar de que no haya muchas carencias en el deporte y a trabajar, que en ello ya llevamos, como tú dices, casi 6 meses. Uh-huh. Víctor, ¿difiere mucho la visión que tenías del deporte local al poco tiempo de entrar, a las pocas semanas, con el que tienes ahora mismo? Hombre, la verdad que para mí no, porque yo soy una persona que sí que he hecho bastante uso de todas las instalaciones y sabía más o menos las carencias que podía haber allí. La verdad que luego ahora es cuando te lo llevas de lleno, ves todo lo que, presupuestariamente hablando, lo que hay, lo que los gastos que estos llevan, y en ese punto no tenía conocimiento de tanto, tan a fondo, y te puede llevar una sorpresa, como creo que en todos lados, ¿no? Pero en tema de infraestructura, pues sí que las conocía bastante y tampoco me ha llegado tanto como a otra persona que a lo mejor pues no hubiese estado tan involucrado en el tema del deporte. Uh-huh. Estamos viendo a nivel nacional, por el tema de la crisis, cómo el deporte se está llevando la peor parte de los presupuestos, digamos, locales, ¿no?, de las administraciones. En una de las primeras parcelas en las que recortan, van a recortar en todos lados, pero de las primeras es el tema de recorte. Además, una parcela que por lo general vive de subvenciones, ¿no? ¿Cómo se va a llevar a cabo en Ubrique? Porque suponemos que en el tema presupuestario va a haber recortes, ¿no? Efectivamente, como tú bien dices, Jesús, el deporte es una de las cosas que viene a lo mejor a llevarse de las peores partes, ¿no? Nosotros somos conscientes de la situación que estamos viviendo y nosotros mismos, aparte de las subvenciones que dejemos de recoger, que se hayan recogido en otras ocasiones, somos los primeros que queremos hacer un recorte, pero sin que se vea afectado lo que es la organización y las actividades deportivas en Ubrique. Yo creo que nos va a tocar unos meses muy duros, como tanto a mí como al que pudiese estar en otro momento. Y la verdad que va a haber que trabajar mucho, pero vamos, nosotros en ello estamos trabajando desde estos 6 meses muchas horas, con muchas ideas, y sí que aunque haya un recorte grande, pues tampoco le tenemos mucho miedo. Ya te digo que en lo que es la subvención anual del ayuntamiento se va a recortar en unos 90 o 92 mil euros, aproximadamente de 90 a 100 mil euros, que es bastante para un año y en lo que es el deporte. Pero bueno, como ya te digo, intentaremos de sacarlo para adelante y que en años venideros pues podamos incrementar un poco esta partida. Aparte de eso, de lo que tú comentas, de lo que es la aportación municipal, también la reducción va a ser grande, la aportación, por ejemplo, de Diputación y de la Junta, ¿no? Se prevé que también pues no se reciba el dinero que se ha recibido a lo mejor en años anteriores, ¿no? Sí, como ya te decía antes, que ya vas a dejar de percibir muchas subvenciones, tanto de Diputación, de Junta, hombre, pero no es por nada, sino porque, como ya sabemos, con lo que está cayendo, pues es normal que se recorte aquí, en otros sitios y en otras cosas, en otras áreas, y por supuesto en todos los sitios. No va a ser en Ubrique nada más, es que va a ser prácticamente en todos lados. Bueno, de forma general, para el próximo año, para 2012, ¿qué líneas queréis llevar a cabo, líneas maestras en materia deportiva? Bueno, líneas maestras las que prácticamente hasta ahora se están llevando. Yo mis pensamientos y mi idea son de que nadie coge, ni nosotros, ni el que haya estado antes, ni el que tenga que venir luego. Aquí ni en ningún sitio existe una varita mágica que te haga cambiar de la noche al día las cosas. Hay que trabajar, hay que luchar, y cuando se lleve un tiempo trabajando, ver lo que se pueda cambiar, pero siempre para mejorar. Ahora yo creo que es poco tiempo, hasta ahora con varios cambios que cada persona pueda ver conveniente, y los que yo voy viendo conveniente con los técnicos se están haciendo, y como ya te digo, hombre, el tema es de ir trabajando poco a poco y mejorando poco a poco lo que se pueda. Bueno, la temporada esta empezaba en septiembre, octubre, ya la relacionada, digamos, con las actividades del Patronato Municipal de Deporte. En lo que es la programación para este año, prácticamente, o al menos en este inicio, habéis mantenido las mismas actividades, pero creo que tenéis intención de ir ampliándolas, ¿no? Efectivamente. Ha habido algunos cambios con respecto a años anteriores de otras actividades que se han incorporado. Y yo, pues, bueno, yo, tanto los técnicos como yo, no hacemos nada más que darle vuelta a la cabeza de que hay que mejorar las instalaciones que tenemos, hay que sacarle más provecho, y estamos ahí haciendo proyectos. Hay uno muy bonito que tenemos ahí que esperemos que de aquí a 3 o 4 meses lo podamos ver efectuado, que sería en la misma piscina. Así tendríamos aprovechamiento tanto de las salas que ahora mismo están en desuso, tanto como para reuniones, charlas, coloquios y mucho más también, como para aprovechar las que tenemos abajo con otras expectativas y otros proyectos que tenemos en mente. Eso ya entraría en el apartado de infraestructura, más que nada. A ese respecto, ¿cómo va, antes de hablar lo que vais a cometer, por ejemplo, infraestructura nueva que estrenaba Ubrique hace poco, como la pista de tenis, la pista de pádel, cómo va el funcionamiento de esta? Bien, bueno, como ya te digo, lo que te estoy hablando, aparte de infraestructura, son de crear nuevas actividades también. Uh-huh. Para estas infraestructuras. La infraestructura de tenis de pádel, la verdad que están teniendo aceptación. Como todos sabemos, no están en las mejores condiciones. No nos podemos quejar porque mirando para de aquí para atrás en otros años, pues no nos podemos quejar para nada. Tanto de aquí para atrás como en otras localidades cercanas de aquí, vamos, tenemos unas buenas instalaciones. Es verdad que no están terminadas, es verdad. Hay muchas carencias todavía. Aunque las pistas de tenis y de pádel estén en máximo funcionamiento, pero por ejemplo tenemos handicap de campo de fútbol número 7 que no se puede dejar atrás, y nos hemos visto con muchísimos problemas cuando hemos ido a Chamano, tanto de cerramiento como de luces, que tanto los niños como los padres, es verdad, y comprendo que es una exigencia máxima. Pero cuando nos hemos ido a dar cuenta y hemos visto el problema que tenemos allí, se ha agravado mucho más, porque teníamos pensamiento de tenerla en unos meses, y por otras circunstancias ajenas, pues hemos visto que se va a retrasar un poco, porque queda todo muy bonito, pero con poner una bombilla en el desierto no vamos a tener luz. Hay que echarle cables, hay que... Realmente, ¿qué es lo que ocurre? Estructura, pues bueno, lo que ocurre allí es que no hay ninguna instalación de luz, no hay ninguna cometida, y solamente están los focos las torretas con los focos puestos. No hay ni un cable de luz que vaya a ninguna caja, ningún sitio donde haya corriente, y por eso teníamos pensamiento de que había alguna infraestructura hecha, alguna instalación, y hemos encontrado que está todo bastante atrasado, y la verdad que aparte del tiempo también va a ser el dinero. Se ha hablado de que sí, muy buenas instalaciones, pero luego con el dinero que se ha gastado, yo creo que todavía quedan aún muchas deficiencias que se deberían de haber subsanado antes de la inauguración del complejo deportivo. Es decir, que están, estamos ahora disfrutando de unas pistas que están abiertas pero no finalizadas, ¿no? No, por supuesto que finalizadas no. Todos sabemos, y más los usuarios de tanto de pádel como de tenis, pues saben que estamos a falta de aseo, estamos a falta de servicios, estamos a falta de bancos y sillas que sí llevan bastante tiempo pidiéndolas. Yo comprendo que es una necesidad, pero aunque parezca que las cosas por muy poco que sean, tienen sus gastos, y la verdad es que ahora mismo pues se puede disfrutar tanto de tenis y de pádel sin que haya a lo mejor otras cosas, como puede hacer el aseo. Bueno, el aseo por supuesto que es fundamental, pero gracias a Dios pues tenemos pabellón y piscina muy cerca, que se puede hacer uso de ello, ¿no? Los vestuarios igual, que también tenían que tener sus vestuarios. Y ya hablemos, pues, si hablamos ya, como te he dicho antes, del campo número 7, del campo número 3 de fútbol 7, pues ya ahí sí que se ven mayores deficiencias. Yo soy partidario de que sí, de que se tienen que acometer esas deficiencias, se tiene que acometer esas mejoras que hay que hacer, pero tampoco podemos dejar de la mano las otras instalaciones, porque si no se nos van a caer otras por tener estas nuevas. Entonces yo creo que hay que ser un poco menos ambicioso en coger y gastarse todo el dinero en unas instalaciones e ir arreglando otras que tengan otras deficiencias. Hablamos de las nuevas, de ese complejo de la piscina cubierta, de la pista de pádel y de la pista de tenis. En cuanto al nivel a la cantidad de usuarios, ¿está a pleno rendimiento estas instalaciones? ¿Están respondiendo a las expectativas que se habían creado? Hombre, lo que son las pistas de pádel y de tenis sí que están prácticamente al máximo rendimiento. Luego la piscina, pues es muy difícil de hacer un balance si está a máximo rendimiento, si a qué porcentaje puede estar, al que menos, porque a todo el mundo que va a nadar una piscina cubierta a nado libre, pues le gusta tener mientras menos gente mejor para su comodidad, pero eso no es viable para la economía de una piscina. Para nosotros nos gustaría que todas las horas hubiese mientras más gente mejor, tampoco se puede hacer así, y la verdad que tiene muy buena aceptación. Tiene muy buena aceptación, pero hombre, siempre pues se puede mejorar, y buscando pues a más personas que hagan uso de ella. Ajá. También en relación con el tema de la piscina de Ubrique, muy parecido a la piscina cubierta, a lo que quizás sean el resto de instalaciones. Defectos, digamos, estructurales, de diseño, no defectos, sino digamos un diseño peculiar que pues no permite, digamos, un buen uso por parte de los usuarios, o los usuarios creen que bueno, se podría, el tema por ejemplo de la ducha, de las duchas y los vestuarios, la separación, varios asuntos así, que creo que queréis cometer alguna mejora en las instalaciones, ¿no? Para pues facilitar un mayor uso de estas, ¿no? Bueno, sí que queremos hacer algunas mejoras. De hecho, ya hemos hecho algunos estudios para bajar en lo que es el ahorro energético, y se están acometiendo ya algunas cosas. Personalmente, y creo que a la mayoría de los usuarios, cuando entra esos vestuarios y esas duchas, tienen muchas deficiencias, porque casi todas las piscinas están de otra manera, tienen lo que son las duchas y los vestuarios juntos, no tienen tanta distancia desde que sale a la piscina hasta que llegan los vestuarios. Son unos déficits que bueno, tenemos ahí también, estamos estudiando la forma de tapar un poco lo que es, o bajar el pasillo aquel que es tan grande, hay tanta pérdida de calor, y como ya te digo, estamos haciendo bastante estudio para el ahorro energético, y de hecho pues ya sí que estamos llevando algunas actuaciones al respecto. Bueno, como tú dices, hay algunas deficiencias, pero bueno, intentaremos de mejorarlas lo posible. Uh-huh. ¿Y qué pasa con el edificio de oficinas anexo a la piscina? Antes nos comentaba que ya queréis poner en marcha actividades allí, ¿no? Sí, bueno, las actividades irían en la planta La primera planta, no por donde se entra, sino la piscina que daría la planta baja. En la primera planta, pues es donde queremos acometer alguna actuación para tener allí otra actividad. Entonces quedaría la primera planta para servicios, ducha y la propia piscina. Lo que es la planta baja, perdón, la primera para instalaciones deportivas y ya pues en la planta donde está información y en la primera y segunda pues las oficinas, tanto oficinas como las salas de reuniones y cosas así. Uh-huh. Serían oficinas destinadas a los colectivos, ¿no? No, tenemos ahí un pequeño error de que, bueno, o error o se ha llegado a confundir a la gente de que se le iba a dar esa oficina a los colectivos. Era lo que se había comunicado antes. Sí, sé que alguna, del gobierno. Sé que se han comprometido con gente a que y le han dicho de que iban a ir allí a oficinas. Las oficinas que van allí pues eran para uso tanto del patronato y como por ejemplo, como te estoy hablando de la sala de reuniones, que se podrá hacer uso los colectivos, pero lo que sí nos gustaría es poder tener una oficina para cada colectivo. Allí no la tenemos y aparte no es viable. No es viable por una de las cosas por las que hemos estado hablando antes. El edificio tiene solamente una entrada y si nos imaginamos que allí le damos una oficina a cualquier colectivo, estaría a expensas de los horarios en los que se abriese la piscina. No sería factible que un colectivo quiera entrar a hacer cualquier cosa en su oficina un domingo cuando la piscina está cerrada. Entonces, aparte que no tenemos para todos los colectivos, no se le va a dar a unos sí y a otros no, pues tampoco es viable por ese tema. Sí, es verdad que se llegó a decir que iba a ser para el colectivo, pero no puede ser. Uh-huh. Antonio Barbadillo, otras instalaciones, esta, digamos, la que más problemas está dando en estos últimos años, y hablamos de años, no de meses, y bueno, la última noticia que teníamos era pues el deslizamiento de tierra y que se iba a afrontar ese pivotaje, ¿no? ¿Cómo está la cosa? La cosa está mal, eso. Es verdad que van a empezar las obras. Sí, van a empezar las obras, pero que empiecen las obras no quiere decir que aquello esté bien y se vaya a quedar bien en cuanto se haga el pivotaje. Aquello tiene muchas, pero que muchas carencias, muchas deficiencias. Te iba a preguntar, Víctor, ¿podemos decir que casi la misma situación que el campo número 3? No, que va. El campo número 3, mirándolo así, es muy poca cosa para lo que hay allí. Allí, yo cuando voy allí, muchas veces me entran ganas de salir corriendo. No es para reírse. Y es porque yo creo que allí lo que han hecho es echar un tapiz de césped en un llano y acometer unas obras que para mí se ha tirado el dinero, y lo digo claramente, públicamente, donde haga falta, se ha tirado el dinero allí. Igual que te digo antes, carecemos de luz en la torreta de luz exterior. El pavimento de la entrada está penoso. Lo que el bar, aquello da pena de entrar porque aquello es una ruina. Los vestuarios, como no sé si habrás tenido la oportunidad de verlo, portátiles. Son tres casetas portátiles que han puesto allí, que no tienen, aunque tienen un pequeño termo, no tienen caldera. Cuando haya allí un partido de fútbol, que son 22 personas mínimas los que se tienen que duchar, se van a tener que duchar con agua fría, no sé, que se ponga una caldera grande, no hay almacén para la instalación, no hay cuadro de luces. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Nos hemos, con esa obra, que no sabemos cuándo terminará y cómo terminará, cuando vas allí te das cuenta de que has perdido otro campo de fútbol. Uh-huh. Antes teníamos dos y ahora, al día de hoy, no dos en esas instalaciones, uh-huh, sin contar el césped natural. Y ahora mismo, al día de hoy, no tenemos ninguno. Llegaremos a tener el de césped, pero el número 2 se perdió. Se ha perdido. Y no se puede recuperar. Allí hay una escombrera y lo que tenemos que darle gracias a Dios de que no se vaya aquello más, porque sin contar tampoco pues el desperfecto que le ha ocasionado aquello a algunos vecinos. El derrumbe de aquello es una cosa que algunos vecinos lo traen por la calle de Amargura, y nosotros pues estamos ahí intentando ver lo que podemos hacer. Las obras van a empezar en esta, bueno, queríamos haberla empezado en esta pasada, pero si no de aquí en esta que entra, seguro que porque ya han estado allí las máquinas. En sí las obras han empezado porque ya se ha empezado a meter lo que es la luz para la obra. Ha estado allí Ciuco haciendo acometida, tanto de agua como de luz, pero lo que es en sí la obra, que el pivotaje, pues tienen que venir las máquinas de un día a otro para empezarla. Esperemos que sea pronto, porque cada día que pasa pues más peligro hay y más dinero puede costar, porque el derrumbe puede ser mayor. Estamos hablando del Antonio Barbadillo como un pozo sin fondo, ¿no? Sí, es un pozo sin fondo que ese dinero, a mi punto de vista y al parecer de mucha gente con la que hablo cuando voy allí, se debería de haber echado en las instalaciones del campo. Te estoy hablando a mi parecer y uh-huh. siempre en las pistas de atletismo. Las pistas de atletismo se hubiese hecho un campo de césped artificial mismo que tiene, y ahora mismo tendríamos una mejora de las pistas a coste cero. En los laterales se podrían haber acometido varias pistas de cualquier deporte, llámese tenis, fútbol sala, badminton, vóley, lo que sea, y ese dinero se podría haber echado en otro lado, que no es, que es un pozo sin fondo. Recordemos que todavía el campo de césped natural, las pistas de atletismo, tiene margen de maniobra, ¿no?, para mejorar estas pistas. Tiene espacio y se previó, bueno, en principio se preveía que en su día, cuando se construyó, que si se pudiera hacer alguna ampliación, hay espacio suficiente para hacerlo, ¿no? Sí, espacio hay, porque, aunque el espacio hay, para mí lo principal sería el ahorro económico que nos iba a suponer un campo de césped artificial allí donde está ahora. A un natural que ahora podríamos decir está inoperativo, ¿no? Está inoperativo, hace falta también otro dinero para replantarlo, porque está en muy, muy, muy malas condiciones, y aparte tanto de mantenimiento, de gasto en abono, de máquina, de todo, nos hubiese supuesto un gran ahorro, y tendríamos unas instalaciones en condiciones. Por lo menos estamos hablando de que tendríamos una instalación muy en condiciones, y no tener dos, y que no nos sirva ahora mismo prácticamente. Bueno, sí sirve las pistas, pero como te digo, está en un estado lamentable. ¿Eso ya no es viable? ¿Perdón? ¿Eso ya no es viable, digamos? Sí, es viable. Digo, el tema de ahora mismo, antes de invertir más dinero en el Barbadillo, hacerlo en el otro lado. Ahora mismo se podría haber hecho, pero también era una pena de dejar el Barbadillo inutilizable. Sí que nos vamos a gastar un dinero, pero por lo menos vamos a poder utilizarlo, aunque sea como campos de entrenamiento o como sea. Pero, como ya te digo, la viabilidad para mí pasaba por haberlo echado antes en las pistas y no tener que gastar el dinero dos veces. Como comenta, aparte del pivotaje, también se tendrá que afrontar todas las necesidades de, por supuesto, que nos has comentado ahora mismo, ¿no? Por supuesto, porque si no seguiría siendo la impresión que yo tengo, que sería un tapiz de césped echado en un llano, y aquello tendrá que tener sus mejoras y sus mínimas condiciones para poder practicar allí el fútbol. No obstante, las pistas de atletismo creo que sí se van a afrontar ahora obras, ¿no? Sí, se va a afrontar ahora. De hecho, ya el otro día estuvieron viéndolo para la cubierta de las gradas, que en esta semana estuvieron viéndolo el viernes los técnicos, y en esta semana pues también empiezan a llegar el material para empezar las obras. La cubierta, que era una reivindicación antigua, y ya por fin, ¿no?, parece que va a ser una realidad. Ya por fin, pues creo que de aquí a muy poco tiempo lo veremos como una realidad. Dejamos a un lado, si te parece, el tema de infraestructura, nos quedamos con la parte de eventos. Vamos a hablar primero de los dos últimos que hubo, que coincidieron en la fecha: la Carrera Popular Nutrias Pantaneras y el Rally Clásico. ¿Qué valoración hace desde la Delegación de Deportes? para mí, tanto de la delegación de deportes como de la de turismo, que también me corresponde, pues yo hago un balance muy positivo. Sí, había muchas personas con el temor de que las cosas, los dos eventos se pudieran pisar uno a otro. Yo tenía las cosas muy claras desde primera hora y por eso aposté por los dos eventos ese mismo fin de semana. Y yo creo que a la vista está de todo aquel que pudo salir a, por decir, a algún sitio, a la Avenida España, que creo que fue el núcleo de las dos actividades ese fin de semana, y yo creo que, como te digo, a la vista está del éxito rotundo que tuvieron los dos eventos. Uh-huh. Esos son los pasados y ahora nos quedamos con los futuros. Quizás el que más resalta es ese campeonato de Andalucía de tenis de mesa, que va a congregar aquí a la Flor y Nata a nivel regional de esta modalidad deportiva, y que supone o supondrá un número importante de deportistas y de visitantes, ¿no? Efectivamente, pues hacía a simple vista, bueno, los cálculos a priori que tenemos, pues va a rondar en Ubrique en estos cuatro días la visita de al menos de 1,000 personas, entre visitantes que vengan a ver el torneo, jugadores, entrenadores, técnicos, árbitros, y todo, pues calculamos que llegarán a Ubrique sobre unas 1,000 personas. Ya hemos hecho un balance, hemos estado preguntando y hablando con los distintos empresarios hoteleros, y decir que para esa fecha los dos hoteles de Ubrique pues están ahora mismo al 100%. Uh-huh. Una buena noticia. Digamos que es, bueno, que es el 26 al 30 de diciembre. Antes de eso tendremos Duatlón del Pavo, que va a ser la próxima cita, ¿no?, dentro del calendario local. ¿Y hay alguna más de aquí a final de año? Ahora mismo, pues no. Ahora mismo sí, creo que no hay nada. Si no sale algo de aquí a final de año, que tampoco se puede descartar, pues nada. Como ya tú dices, el Duatlón del Pavo, que se celebrará el día 11 de diciembre... Y luego el campeonato de Andalucía de tenis de mesa, que como ya tú bien dices, va a tener la Flor y Nata de este deporte a nivel regional. Y también decir que entre ellos pues contaremos con algunos campeones de España y por supuesto con los mejores jugadores de toda Andalucía. Otro asunto, Víctor, en 2012, febrero de 2012, sobre esa fecha, Vuelta Ciclista Andalucía. Un pajarito me ha comentado que se ha estudiado, se valora la posibilidad de que una etapa finalice en Ubrique. Se está estudiando, se está barajando, pero ahora mismo no hay nada en firme. Sí, es verdad que hemos mantenido reuniones con Joaquín Puerto, que que el presidente, ¿no?, el director de la Vuelta Ciclista Andalucía. Y hemos entablado conversaciones, pero ahora mismo no hay nada. Perdona, te decía Joaquín Puerto, no Joaquín Cueva, me refería a Joaquín Cueva, que es el presidente, el director de la Vuelta a Andalucía. Como ya te digo, estamos manteniendo reuniones, estamos viendo la viabilidad y si podemos, pues la vamos a traer, pero no hay nada en firme. Esto es, como te han dicho, el pajarito es una cosa que está en el aire y aún no podemos decir nada porque no hay nada cerrado ni nada concreto aún. No estamos hablando de cualquier cosa. Una Vuelta a Andalucía congrega a los primeros puntales, digamos que de las primeras pruebas del calendario, y otros años pues incluso los hermanos Enle han estado en la Vuelta a Andalucía, que hace ya tiempo que no se acerca por aquí por la provincia de Cádiz. Otro asunto. Hemos visto en las últimas, en algunos eventos deportivos, la imagen de Ubrique, que es, digamos que esto ya atenderá más a lo que es la delegación de turismo, ¿no? Pero tenéis especial interés de que Ubrique se promocione dentro del ámbito deportivo y del ámbito de los deportes de aventura, ¿no? Bueno, sí, tanto más que en los deportes de aventura, pues en lo que es deporte en la naturaleza, una cosa de deporte en la naturaleza y otra de aventura, hombre. Es una de las cosas que queremos promover porque, como ya he dicho muchas veces, las instalaciones naturales, como que quien dice, que tenemos, pues hay que aprovecharlas. Es una marca por la que estamos apostando mucho. Hemos sacado una marca de turismo de Ubrique. Sin dejar atrás y pensando mucho en Sierra de Ubrique, paisaje natural, pues hemos sacado esta marca para promocionar lo que es ya no tanto en sí la sierra, sino lo que es el pueblo de Ubrique. Como habréis visto ya por ahí en bastantes sitios, el eslogan es Ubrique fascinante por naturaleza. Es una cosa que ahora mismo, pues mira, entre los que compartí así alguna conversación, está teniendo bastante aceptación. Aparte de lo que es el deporte en la naturaleza, pues queremos vender todo lo que es Ubrique, basado en 5 puntos, entre los que se encuentra pues lo que son su memoria cultural, tanto sus museos como su casco antiguo, que tenemos gran empeño y de hecho estamos haciéndolo ya en promocionar este gran casco antiguo que tenemos, tanto nuestra industria, que gracias a Dios pues en estos últimos meses también parece que está teniendo un gran impulso por el trabajo, yo creo que de todo el mundo un poco. Queremos hacer también especial hincapié en la fauna y también entre los dos parques naturales que nos rodean, pues intentar de aprovechar hasta lo que ahora pues igual no se ha aprovechado tanto. No estoy diciendo que no se haya aprovechado, por supuesto, pero tenemos que sacarle el máximo rendimiento que se le pueda sacar tanto a nuestros parques como a nuestro pueblo en sí, porque de hecho tenemos un potencial muy grande. De hecho, creo que tenéis ahí un proyecto de señalización de senderos, ¿no? Bueno, que desde la Concejalía de Turismo ya decimos, pero muy entrelazada con el deporte, los deportes de naturaleza, como tú comentas. Pues efectivamente, sí, estamos trabajando hace mucho tiempo. De hecho, yo mismo me desplacé hacia Cádiz a ver al diputado para hacerle hincapié en esto, que tenemos muchas ganas de fomentar lo que son los senderos que hay por Ubrique, que le podemos sacar tanto aprovechamiento y nuestro gran empeño es en señalizar senderos que salgan y vuelvan a Ubrique. Circulares, ¿no? Digamos. Hacer un bucle o hacerlo circular. Y por supuesto, ya queremos empezar con alguno de ellos. No queremos hacer todo del tirón ni que sea un boom, sino que se vaya haciendo poco a poco y que nosotros mismos, los ciudadanos, los ubriqueños, podamos conocerlo y ver desde aquí dentro lo grande que es Ubrique y la gran riqueza que tenemos nosotros mismos, que yo creo que algunos pues no nos damos cuenta de lo que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, que también lo disfruten los propios ubriqueños, ¿no? Hombre, por supuesto. Víctor, ya para ir despidiéndonos, ¿para cuándo Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes? Bueno, pues de aquí a finales de año pues ya tendremos que hacer la última Junta Rectora, yo creo que sobre mediados de o a principios de diciembre y hacer el balance anual de lo que ha sido el deporte en Ubrique y nada, y también pues intentar hacer un balance de los proyectos de futuro que se tienen desde el deporte de Ubrique, que esperemos que no sean pocos y se puedan llevar la mayoría a efecto. Relacionado con esto último, para las tasas del próximo año de las instalaciones deportivas, ¿va a haber modificación? ¿Suben los precios de alguna manera? ¿Bajan? Bueno, los precios ahora mismo prácticamente se mantienen, ¿no? Solamente lo que se ha hecho se va a poner en marcha un sistema de telegestión que el patronato propone para que haya una mejora en lo que es la acogida de horas en las instalaciones, que no tenga que haber ese aglomeramiento de personas y que cada uno pues lo pueda hacer desde su propia casa, tanto por internet, tanto como por la tarjeta que vamos a poner en marcha ya a primeros de año, que consta de una máquina que hay, una máquina expendedora, diríamos, que hay en la piscina, con la cual es como una tarjeta de crédito que tú puedes tener tu dinero o pagar en efectivo y desde allí pues coger las horas para las instalaciones que desees. Es decir, que el propio usuario directamente en una máquina podrá reservar horas, ya sea en la piscina, ya sea o plazas en la piscina, la pista de pádel, pista de fútbol sala, en los pabellones, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, habrá, yo creo que una mayor claridad de la que pueda haber, que algunas personas se puedan llevar o creer que hay algún malentendido. Entonces va a haber, creo que, más claridad, porque el usuario va a acceder directamente a la máquina. La máquina le va a decir las horas en las cuales puede coger, las que hay libres, las que están ocupadas, y así pues nada, el usuario podrá cogerla directamente las horas que vea pertinente. Vamos a despedir, me queda pendiente el tema del pabellón polideportivo, porque una de las novedades en estos últimos semanas, meses, es el, habéis instalado en el pabellón un desfibrilador, bueno, que ya se está instalando en otras instalaciones deportivas, pero digamos en campos de fútbol de profesionales, digamos que es todo un avance, ¿no? Porque lamentablemente, esperemos que nunca haya que hacer uso de él, pero bueno, digamos que es otra aportación, otro servicio más que ofrece el pabellón polideportivo municipal, ¿no? Efectivamente, es un asunto pendiente que yo personalmente tenía. Yo lo pensaba desde hacía mucho tiempo, y ahora que he tenido la oportunidad de dirigir el deporte en Ubrique, pues ha sido una de las cosas en las que no me he hecho esperar. Ojalá este dinero sea tirado. Te digo que ojalá sea tirado, por lo que tú bien dices. Que no haga falta, ¿no? Jesús, ojalá esto nunca haga falta. Si hiciera falta, el dinero en el que se ha invertido lo tendríamos súper amortizado. Pero, como yo te digo, ojalá nunca hiciera falta. Es una cosa que puede salvar vidas. Como bien dices, ahora mismo está en el pabellón. Está instalado en el pabellón, pero no quiere decir que sea solamente para el pabellón. Yo, cuando hice las gestiones del desfibrilador, mi objetivo era que el desfibrilador fuese portátil. Te digo, para que pudiese servir en los distintos eventos en los que se realizan en Ubrique en todo el año. No quiere decir que esto sea solamente de uso deportivo. Uh-huh. Cualquier persona que esté, que pudiese sufrir un infarto en las inmediaciones, o ese aparato estuviese disponible y en tiempo pudiésemos usarlo, por supuesto que no le puede caber la menor duda a nadie de que eso se usaría. Pero como ya te digo, está en el pabellón, y aunque ahora mismo se puede quitar, no es portátil. Entonces estamos a la espera. Yo ya, después de que lo pusiesen, no traían el portátil por error, pero antes de que se lo llevara y no tener nada, pues decidimos detener este momentáneamente, temporalmente. Estamos a la espera de que llegue el portátil, y como ya te digo, se ha instalado en el pabellón porque creo que es el sitio un poco más céntrico, en el que puede estar más resguardado, en el que más ahora se hace uso de las instalaciones. Uh-huh. Y eso no quiere decir que no sirva para las otras instalaciones o para cualquier sitio en el que pudiera pasar un desavío de esto. Y luego ya el tema del portátil, pues lo tendríamos en las distintas competiciones o actividades que se les celebrasen. Puede ser llevarlo a un partido de fútbol, puede ser usarlo en el pentatlón, en el duatlón, en una corrida de toros, ¿no? En una corrida de toros. Por eso te digo, sería bueno de tener más desfibriladores. Ahora mismo hemos empezado y hemos apostado por este. Creo que es una apuesta bastante interesante. Como ya te digo, ojalá no haga falta su uso, pero si por desgracia se hiciese, pues es una cosa que pueda salvar vidas. La prevención básica, sobre todo viendo los casos que se han dado en estos últimos años. Bien, lo vamos a dejar aquí, Víctor. En principio, agradecerte que nos hayas atendido. Nada, desearte mucha suerte en esta nueva etapa al frente de la Concejalía de Deporte, y te emplazamos para la próxima ocasión, ya cuando haya temas interesantes que tratar, ¿no? Muy bien, pues nada, muchas gracias, y a vuestra entera disposición cada vez que queráis. Muchas gracias. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Siete y 16 minutos, no hemos pasado de nuestro tiempo. Vamos a dejar para mañana, dejamos pendiente tres asuntos, repaso a fútbol, ya mañana lo hacemos con sus clasificaciones y todo, al atletismo, a Jarapalos y a la carrera de Grazalema y a esa maratón Sierra de Montecoche donde tuvo presente el ubriqueño Jorge López Janeiro. Ya lo haremos en el día de mañana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.